no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores. Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Yo no sé qué pasó, cómo fue que todo cambió. Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores. Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Yo no sé qué pasó, cómo fue que todo cambió. Una nueva vida llegó a la familia y en toda la casa reina la alegría. Pinten paredes, pongan carteles para que se entere toda la comunidad. Una nueva vida llegó a la familia y en toda la casa reina la alegría. Con la con las alitas abajo, la vida recién nos trajo toda la felicidad. Una nueva vida llegó a la familia y en toda la casa reina la alegría. Ya lo dijo Rubén Blades, la vida te da sorpresas. Y aquí llegó esta belleza que nos hace suspirar. Una nueva vida llegó a la familia y en toda la casa reina la alegría. Esos locos bajitos son una bendición, para ellos vivo buscando una bella canción. Y digo yo, una nueva vida llegó a la familia y en toda la casa reina la alegría. No sé qué pasa en la casa porque brillan los colores, porque cambian los aromas y a qué saben los sabores. Una nueva vida llegó a la familia y en toda la casa